reina, hija del sol, eres encanto de mi nación. Mujer andina, hija del sol, eres encanto de mi nación. Cantutita, primorosa flor, la más preciada de los incas, el perfume que tú exhalas.